Las palabras que me mando Maura para transmitirte se tratan más, voy a decir lo que ha dicho ella, no se trata de tu opinión sobre la nueva consejera, pero más sobre la continuación de la política actual. Me mando ella estas palabras. Continuar de tratar de solucionar el problema de las casas ilegales con la política actual será un desastre para el sector inmobiliario andaluz. ¿Sí? Y creemos que la situación va a empeorar aún más. Estamos hartos. Nos hemos defraudado los promotores y ahora, en lugar de ayudarnos, el gobierno nos pide a los propietarios un rescate a través del decreto inadecuado. Nunca han escuchado a las opiniones ni las experiencias de los dueños afectados y cómo van a restablecer confianza en este sector. No me dijo nada sobre la nueva consejera. Sí. O sea, que creéis que la cosa va a ir a peor, ¿no? Sí, sí, porque no funciona el decreto. Es un lío, ya se ve que no funcionará. El decreto de la Junta de Andalucía para legalizar viviendas, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. ¿Por qué no funciona? ¿Algún ejemplo de por qué no funciona? Hay muy pocos que benefician de la punta de vista de nuestros miembros. Sí. No es una ayuda para la situación donde se encuentran. A veces se empeora la situación. Ellos ya han sido defraudados una vez. Y el decreto será costoso y no solucionará la situación. Hay que mirar cercamente la parcelación, nunca puedo pronunciarlo. Es difícil. Eso será el problema gordo. Pero para nosotros no funciona. Hay que cambiar la lúa para empezar a solucionar el problema. De acuerdo. ¿Alguna cosa más que quieras contarme, Patricia? Aprovechando. No, es que me han mandado muy pocas palabras, Maura, y si lanzo con opiniones personales, sí, será un desastre para mí.